pueblito cordobés, donde yo la conocí. Qué hermosa estaba esa noche, nunca, nunca olvidaré. Fue en un pueblito cordobés donde yo la conocí. Nunca supe su nombre, será Juan o Teresa, será Marta o Susana, ay de piano Josefa. Su nombre no lo supe, ni nunca lo sabré. Yo sé que solo vive muy dentro de mi ser. Por ese lugar ya brindaremos salud, por el pueblito cordobés. Su nombre será Juan o Teresa, será Marta Susana, Aide Piano Josefa. Su nombre no lo supe, ni nunca lo sabré. Yo sé que solo vive muy dentro de mi ser. Por ese lugar ya brindaremos salud,